tenemos una página abierta, mira Martín y audiencia. Sí. Uribarri ganaría Entre Ríos y sueña con posicionarse para 2015. Abajo. El kirchnerismo se adjudica Salta y Urtubey pide discutir 2015. Randazzo votó más del 75% del padrón. Bueno, hay dos dirigentes, Uribarri y Urtubey, que hace tiempo que suenan como un recambio o la traslación o la transferencia de Cristina Fernández de Kirchner en ungirlo con ese poder. Bueno, habría que incorporar acá a Scioli. El tema es que el kirchnerismo pierde en la provincia de Buenos Aires. Y esta es una lectura de los triunfos oficialistas. Pero ahí tenemos que anotar a Scioli. Sí, algunos medios nacionales cercanos en su línea editorial al gobierno nacional, para no decir oficialistas, posicionaban, en base a plantear la discusión respecto al 2015, que no quede solo Scioli, como ha aparecido en todo el proceso electoral, en base a la operación de Cristina Fernández de Kirchner, a Uribarri, justamente, por ser alguien que en Entre Ríos viene posicionándose bien y que se ha jugado porque fue como segundo dentro de la candidatura, en estos términos de las candidaturas testimoniales, sí, que en el 2009 se dio. Pero también lo intentan posicionar a Capitanich, que es uno de los pocos gobernadores que también ha mantenido el voto para el Frente para la Victoria, y se atreven incluso a incluir en la lista a Pichetto. Algo que suena extraño, pero Pichetto, como Río Negro. Pichetto, claro, como es uno de los pocos también que en el Frente para la Victoria mantendría una tendencia ganadora, en función de especular quiénes pueden disputarle la candidatura presidencial a Daniel Scioli, esos son los nombrados. Bien, hay dos formas de hacer el laburo de hoy. Como hicimos recién con Bernardo y con Martín, tomando como referencia dos mesas de una escuela de cuartel quinto, haciendo proyecciones que algunos medios locales lo transfieren a todo el distrito, lo cual es una barbaridad. Es riesgoso porque es mucho más que un juego. Uh-huh. Genera una tendencia que después, si se revierte, bueno, pueden decir que estaban jugando. La otra es lo que hemos intentado hacer durante toda la mañana de hoy y la tarde, hasta que aparezcan números mucho más certeros, es qué es lo que se juega. Y Carlos Benítez es concejal del Frente para la Victoria, ingresó en el año 2011, es de la agrupación John William Cook y del Partido de la Victoria, y charló con nosotros en la tarde de hoy allí en la Escuela 65, en Francisco Álvarez, en el fondo. Y la primera respuesta sobre lo que se estaba viviendo fue esta. A ver, básicamente lo que sería, como la cantidad de votantes, venimos más o menos en la misma proporción, por el horario. Algunos cambios que denotan menos intranquilidad, la cosa fue como mucho más relajada, estuvimos más organizados en las escuelas. Me parece que en ese marco hay un clima diferente a lo que fue en agosto, donde la cosa era un poco como más histérica, ¿no? Después, cómo se está expresando, cómo se está, no lo sé, eso realmente no tengo más datos. Creo que por ahí los compañeros en apreciación a ojo pueden hacer desde una mesa, ¿no? Vamos a poner el segundo audio, que tiene que ver con lecturas políticas. ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de las 21 horas para nosotros y para el público en general? Internamente saben qué es lo que se jugó. Después hay que ver cómo se reacomodan las piezas, el reordenamiento, esto que decía Martín, Massa ganador en la provincia de Buenos Aires, Macri ganador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí hay dos expresiones ideológicas muy claras y en un punto coincidentes. Sobre esto quiero hacer solo un agregado. Recién Felipe Solá fue entrevistado en un medio nacional y dijo: el PRO no está en el Frente Renovador. Lo cual es un indicio de cuánto se van a pelear, ¿no? Alguien dijo en Recorte Informativo días atrás: es una bolsa de gatos. Porque hay muchos coroneles y pocos soldados. Del otro lado hay un corrimiento hacia el PJ y una discusión interna del kirchnerismo de qué hacer. Bueno, en el qué hacer, la respuesta es la siguiente de Carlos Benítez. En juego me parece que se ponían la posibilidad de sectores de la oposición de vertebrarse detrás de la construcción de una candidatura o de un nuevo candidato. Parece que esto estaba planteado en el escenario y es probable que se manifieste como tal. Y en el marco de lo nuestro era cómo consolidábamos esa fuerza que se expresó en agosto e intentábamos a la vez hacer que esa fuerza pudiese mostrarse creciendo de alguna manera. que bueno, veremos en el resultado final si eso se logra, pero me parece que era esto, ¿no? Digo, decir, el emerger de una figura en la política construida mediáticamente, podemos hacer miles de análisis, pero básicamente es que aparece vertebrada una fuerza política que se va a oponer al kirchnerismo concretamente de cara al 2015, creo que esto es lo que está pasando, y un kirchnerismo que ya en agosto, aún a pesar de la derrota, se mostró sólido en el piso histórico que ha tenido y en el intento de estas de crecer, de mejorar su performance de alguna manera. ¿Qué sería una buena elección para el kirchnerismo en el plano local? Repetir la elección de agosto y mejorarla. Ese fue el objetivo de máxima, no de mínima, de máxima. Para el Frente Renovador, ampliar la brecha a partir del fenómeno Massa. Para Fabián Ferraro, que de Narváez no lo arrastrara en la caída. Y para el Frente Progresista Cívico y Social, no estancarse como lo hizo Stolbizer. Eso es lo que hoy a las 8 de la mañana entró en juego. El kirchnerismo sostiene en el orden local que hicieron una mejor elección. La transición a 2015, que es el gran dilema para militantes y dirigentes políticos, tiene la siguiente respuesta de Carlos Benítez, que no queda en función de la madurez del pueblo y la clase dirigente, sino que hay que entender un contexto más global que hoy muestra políticas feroces por parte del capital que atenta contra los progresismos, no solamente de la Argentina, sino de América Latina. Lo expresó así. Me parece que más que un análisis de pueblo, tenemos que hacer un análisis de qué situación está el capital en este momento, y su ataque es feroz, no solo contra el kirchnerismo, sino que se va viendo en toda la región como la necesidad imperiosa en un momento donde están en una crisis muy profunda que no pueden resolver, y algunos especulamos que no van a poder resolver, necesitan ir por este eje de gobiernos democráticos que intentaron, por lo menos, poner un límite, generar desde el Estado alguna herramienta concreta. Ese ataque es muy feroz. Ahí juegan los grandes capitales concentrados, los capitales financieros, los capitales industriales y también juegan los sectores mediáticos que lo representan. Por tanto, esto va a estar en el juego. Por tanto, ¿qué digo yo? ¿Va a haber una transición tranquila? Y yo creo que no la va a haber. Va a haber un feroz ataque cada vez más profundo, cada vez más furioso. Bueno, veremos cómo nuestro pueblo responde, cómo las fuerzas políticas que nosotros representamos realmente tienen la madurez para desarrollar política frente a estas cuestiones, no desesperarse, qué calidad de dirigentes tenemos en esta nueva etapa de la historia. Me parece que eso es se va a ver en estos tiempos, en estos próximos tiempos va a empezar a surgir con más claridad. Bueno, si el Frente Renovador tiene la caracterización, que coincido con muchos que dicen que es una composición tan heterogénea que no es amalgamada por nada, en el caso local les diría que se estructuró para ganarle a UES, básicamente es eso. No hay otra razón, no hay historia, no hay pertenencia, no hay nada que pueda explicar algo que no sea ganarle a UES. Para 2015 es otra historia. La pregunta que formulamos nosotros, ¿y para el kirchnerismo qué? ¿Y para el peronismo qué? Es decir, el kirchnerismo, el sector más puro del kirchnerismo, ¿irá tranquilamente a aceptar la convocatoria a una reestructuración del PJ? Que lo dijo Ciburu hace un mes atrás. ¿Van a tener que ir a pedirnos a nosotros al pejotismo la ayuda para seguir adelante? Es decir, en las dos vertientes poderosas y fuertes que estarían polarizando la elección, va a haber serias discusiones internas para saber cómo seguir. Y esto, como planteó Martín y Bernardo, no significa que en el Consejo Deliberante haya una traslación directa de que las diferencias se expresen en ordenanzas. Para nada. Para mí va a haber un acomodamiento de lo institucional y a discutir en el año 2015 y transitar el año 2014 como sea. Para el kirchnerismo, en el caso de Benítez, hay una transición y es una definición política. Sí, ahí hay un elemento para dilucidar en términos de los análisis que se abren a partir de mañana, que tiene que ver con aquellos, como nombrabas vos recién, Rubén, sectores más puros del kirchnerismo que se van a empezar a preparar para hacer oposición en el 2015 y aquellos sectores del kirchnerismo que no están dispuestos a prepararse para hacer oposición y, volcándose sobre el aparato del PJ, tratar de disputar hasta último momento la posible elección de Daniel Scioli del 2015 como el único que se posiciona hoy la dinámica de la Argentina. Sabemos que esto puede modificar la dinámica de la política, más que de nuestro país, esto puede modificarlo, como el que disputaría la elección del 2015 con Massa. Pero no es menor pensar que sectores que se han posicionado, que han intentado construir, que le han dado una nueva dinámica a la construcción transversal que intentó hacer Néstor Kirchner con la composición de Unidos y Organizados y otros frentes de carácter social que han adscrito al kirchnerismo, de querer construir una oposición por izquierda, como han querido siempre, al menos en su dinámica discursiva, posicionarse al posible presidente a partir del 2015 hasta el 2019. En este sentido, el Frente para la Victoria sería también en esta dinámica de frentes, ¿no? Un conjunto de fuerzas y de personalidades y de actores políticos con una ideología diversa. Lo escuchábamos al concejal Barreiro no caracterizando al Frente Renovador como hegemónico, como la derecha, cosa que claramente en intervenciones por parte de Carlos Benítez han sido muy claras y determinantes en este sentido, en el sentido de que el Frente Renovador sería la hegemonía que se está armando para disputarle el poder al kirchnerismo y a todas las fuerzas progresistas que lo apoyan al kirchnerismo, y que, bueno, en este sentido habría que ver cómo estas fuerzas dan esta batalla incluso al interior del Frente para la Victoria, siendo que hay sectores que no están dispuestos a dar una batalla en esos términos, quiero decir, en términos ideológicos. Estamos con una comunicación telefónica. Sí, antes de eso, porque está Campeón en línea, que fue fiscal general de la Escuela 1, en esto que plantea Martín, que es interesante como para evaluar la política y analizarla, si va a haber una resistencia del kirchnerismo, ¿quién encabeza la resistencia en el orden local? ¿Güez? Si a lo largo de la historia lo que hizo Güez fue pasarse de lugar para sostener poder. Esa es una pregunta clave para saber si el líder contiene a aquellos que quieren profundizar y discutir, o los deja marginados para decir, esa es la reserva moral para que cuando más o menos las correlaciones de fuerzas sean óptimas, volvemos a calzarnos el traje progresista. Es muy claro en este sentido las dos personalidades, ¿no? Que vertebran esta contradicción al interior de la fuerza local, que son Carlos Benítez y José Barreiro. Sí. Campeón está en línea. Doctor Campeón, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, usted fue fiscal general en la 1, ¿verdad? Sí, fui en la 1, estoy ahora en el centro cómputo nuestro. Bueno, analizando un poco. Acá recién Claudia Seff nos dijo en una mirada preliminar que ustedes no llegaban al piso y que Ferraro tampoco. ¿Es claro para ustedes eso o está en discusión? No, está en discusión todavía, no. No, porque en el centro de Moreno el promedio estaba en el 13%. Estamos esperando, como siempre, los cómputos de la zona más periférica. Yo tengo información telefónica solamente, que es mucho menor, pero todavía no tenemos ninguna confirmación, es imposible. El voto duro, para decirlo de alguna manera, que acompaña al Frente Progresista Cívico y Social, es el corredor del Sarmiento. Sin Moreno Centro, sí, Paso sí, de Rol, sí. Francisco claro, Álvarez, claro. ¿No? Es ahí. Exacto, y después ver... Sí. ¿Qué porcentaje sacan en ese corredor y cómo compensan en la pérdida que tienen Trujillo y Moreno Norte? Exacto. Y Cuartel Quinto. Esa ha sido tradicionalmente la situación, ¿no? Así que habrá que ver ahora si se repite. Bien, ¿están llegando los certificados de escrutinio? ¿Ya están llegando? Sí. Acá está, hay algunos de Trujillo que mostrarían... Si es la misma cantidad aproximadamente de votos, el promedio superaría el piso. Pero bueno, no solamente se puede calcular los porcentajes de las distintas zonas, sino que también hay que calcular la cantidad de votos, ¿no? Lo que realmente acá en Moreno Centro apareció como una gran diferencia entre Frente Renovador y Frente para la Victoria. ¿Es una diferencia mayor a la de las primarias? Sí. Bueno. Una disminución aparentemente del voto de Narváez. con bastante diferencia entre el voto a Narváez y el voto a Ferraro. Es decir, que caería Ferraro comparativamente con Agosto. A Ferraro le costaría un poco más, pero habría que ver las diferencias entre el corte de boleta a favor de él, ¿no? Bueno, entonces estamos atentos, porque pedirle algún dato, un certificado de escrutinio en este momento generaría cierta confusión. Acá Bernardo le quiere hacer una consulta. Sí, una consulta le quiere hacer. No me quedó claro, campeón. ¿Ferraro está por encima de ustedes? ¿Ha perdido votos? No. En general, lo que yo puedo decir, el centro de Moreno, Ferraro tiene menos votos que Carlos López. Pero sí hubo muy pocos votos para la lista de Narváez, y bueno, puede ser que eso arrastre el voto de Ferraro, pero no se puede prejuzgar en cuanto a la posibilidad de que esté por debajo, por encima del piso. Parece que sería todavía demasiado apresurado. Muy bien, doctor Campeón, gracias, un abrazo. Yo creo que media hora vamos a tener un poco más claro el panorama. Gracias. Muy bien. Bueno, allí está la discusión. Si hay un cambio de las primarias a esta general, es que tanto el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo están peleando por superar el piso. En las primarias fue el piso superado por Ferraro, sacando más votos acá en Moreno que Francisco de Narváez, y en la sumatoria de listas sacó más votos cada una de las propuestas que se conjugaban en la interna que Margarita Stolbizer. Esa es una diferencia clara a esta altura de la noche. Yo recuerdo que hicimos en agosto y era una tendencia que hasta el mismo oficialismo la señalaba. Hues, a las 9 de la noche, habló de un resultado y a quién llamo para saludar. Eso lo primero. Lo segundo, a partir de lo que decía Campion, es que hay una ventaja superior de Massa a Insaurralde en todo este cordón, que es estratégico para el Frente Progresista Cívico y Social, que buscó capturar el voto que dejaba el vecinalismo, acoplándose al Frente Renovador. Estamos hablando de los votos a diputados nacionales. De los votos a diputados nacionales, pero acá, sí. Porque inclusive se puede presentar una confusión, que, no sé, Stolbizer está en el 11%, pero el 11% en provincia. Aquí hay que ver si el porcentaje es el 8, el 7, el 10, el 11, y ahí se establece el corte de boleta. Esa es la medida para saber cómo se cortó boleta en el orden local y en la categoría nacional. Bueno, los medios nacionales lo que marcan hasta las 9 de la noche, faltan 36 minutos, todos los que pudimos ver, son 3 o 4, no más, que la distancia que separa a Massa e Insaurralde son 10 puntos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y hay que ver si el 8-4, que decía Cef, lo pone al Frente Renovador de Contreras por encima del 40%. Si está por encima del 40% es que creció más de 6 puntos a las primarias. ¿Y cuánto creció el oficialismo con la figura de Pedro Camps? Eso es lo que explicaría hoy, ahora, el 8-4. Por encima del 40% el Frente Renovador, por encima del 30, la propuesta que conduce el intendente Hues. ¿Cuántos votos se necesitan para llegar al Consejo con el 833, buscando los positivos de agosto? Algo así como 16.500 votos. 17.850. Es un poco. Todo esto tiene que ver con el porcentaje de, digamos, la cantidad, o mejor dicho, el porcentaje en base a la cantidad de votos positivos. Es decir que si hay un corte boleta en favor del voto en blanco, ¿no?, en el cual se reduce la cantidad de electores, por lo tanto también se reduce la cantidad de votos positivos necesarios para llegar a ese 8,33%. Uh-huh. Es decir, que el voto en blanco a nivel local, ¿no?, daría una ventaja a esas fuerzas que están luchando por un piso. Antes de ir a la tanda, todas estas curiosidades, sí, que tienen que ver con los números, ¿no es cierto? Porque el voto en blanco, en definitiva, sería o podría favorecer a estas fuerzas que están buscando ingresar al Consejo Deliberante, o bueno, en el caso de López, de Carlos López, mantener la banca que detenta en este momento. Lo dijimos a partir de las 18 horas, y le pido a Cecilia, hubo un acontecimiento aquí en la Técnica 2, ¿sí? Y no queremos dejarlo ahí olvidado porque tiene que ver con una denuncia fuerte que hicieron ciudadanos paraguayos que viven aquí en Moreno y que se sintieron discriminados por la ubicación de las mesas y de la escuela, que ya no fue la escuela privada en el Cante Santana, cercano a Cuartel Quinto, porque la mayoría son de allá, sino que se notificaron hoy a las 8 de la mañana que tenían que venir acá, a Moreno. Y esta es la cobertura y lo que decían en la mañana de hoy. Eso de las 10 de la mañana pasaba esto. ¿En qué colegio votaste? Allá en el colegio, ¿cómo se llama? George College. George College, sí. Es privado ese colegio. ¿Es privado? Sí. ¿Y cuando fuiste hoy, con quién te encontraste? Sí, lo que pasa es que cuando yo fui a ver, no me dijeron en la 2. Y por eso, claro, hay que me tocaba en la 2. ¿Y alguien te explicó por qué cambiaron de colegio, vos como extranjero, que tenés que votar acá? Según lo que allá me dijeron, de que habían acordado ya la semana pasada que nos iban a cambiar para acá, en la Técnica 2. ¿Y tu caso es el mismo? En mi caso es lo mismo. Hay una persona, un chico que está ahí sentadito, que nos dice, tienen que ir para allá. Aparte que está el cartel en la puerta del colegio. Vos que hablabas de curiosidades, ¿cuál fue la curiosidad de esta situación? Que los apoderados partidarios del Frente Renovador y el Frente Justicialista para Victoria estaban al tanto, pero se olvidaron de un detalle, notificar a las autoridades de mesa que venían de Cuartel Quinto para acá. Eso es lo que pasó. Y escuchamos a uno de los fiscales generales del Frente Renovador, que bueno, tuvo que explicar qué estaba pasando porque tenían mucha bronca y se sintieron impactados en sus cuerpos porque no los dejaban ingresar a la escuela y después no los dejaban ingresar a la planta alta donde estaban las dos mesas de extranjeros. Y esto decía un dirigente, un militante del Frente Renovador. Y nos dijeron que en el esguerro no se votaba. Llegamos y nos recibió la seguridad, que ya anteriormente ya habíamos ido a esa escuela. Yo estuve encargado en la elección pasada, ya habíamos tenido problemas porque no pudimos abrir la escuela hasta las 10 menos cuarto más o menos, hasta que apareció el primer votante y ahí recién pudimos abrir la mesa. Pudimos celebrar el comicio correctamente y labramos un acta diciendo que el primer votante fue el que vino. Bueno, volvimos a ir a esta escuela para esta nueva elección y nos dijeron que no nos habían informado nada. Llamamos al apoderado de nuestro partido, también la doctora Adriana Tolosa estaba al tanto de todo esto y nos dijeron que nos traslademos a la técnica número 2. Cuando yo llego a la técnica número 2, lo primero que hago es buscar al encargado de escuela de la técnica, que es la señorita Florencia, que está ahí, de parte del señor Sergio Paso. Lo claro es que ustedes fueron notificados de este cambio de escuela. Sí, ustedes sí, como... sí, nosotros como Frente Renovado, digamos, de parte de la apoderado, nosotros estamos notificados de que se tenía que celebrar el comicio de la SWORM acá en la técnica número 2. ¿En qué momento, discúlpame, y en qué momento son notificados ustedes? Sobre la marcha, digamos, yo llego a hoy, la... Hoy mismo. Bueno, acá Bernardo le hace una pregunta, es ¿cómo se cambia? Bueno, esto se cambia por acuerdos. ¿En el padrón figuran que votaban en...? El padrón figuró hasta agosto y hasta la última semana que los extranjeros votaban en esa escuela del Country de Santana. O sea, estos electores ven, buscan la información de dónde tienen que votar y votan en la escuela esta de esta. Claro, en la última semana, porque ¿vos a dónde votaste? Vamos a ver, ¿vos a dónde votaste en las primarias? En las primarias, en el Rojas. ¿Y ahora? También en el Rojas. Bueno, aparte es muy loco que te cambien de agosto a octubre el lugar donde vos votás. Pero es que no solo te lo cambian de agosto a octubre, sino que te lo cambian un día antes. No, una semana antes. Por eso te decía, la única explicación que se encuentra esto es que hubo un acuerdo de las dos fuerzas, claro, mayoritarias. De hecho, yo, por ejemplo, cambié el domicilio entre agosto y octubre y, sin embargo, el lugar de elección no cambió, cuando debería cambiar por cambio de domicilio. O sea, se maneja con los mismos padrones, las mismas escuelas e incluso la misma mesa y el mismo número de orden. Sí. O sea, no cambió nada respecto a las primarias. Sí, aquí es el mismo padrón. Claro. Es el mismo padrón. Lo que se cambia es el lugar de votación. E insisto, en la nota recién lo dice la apoderada, la doctora Adriana Tolosa, estaba al tanto. El tema es que no notificó a quienes iban a estar como fiscales generales o presidente de mesa. De hecho, la presidenta de mesa llega tarde y enganchan a un hombre que venía muy enojado y lo sientan ahí y dice: usted es el presidente. Y es lo que vas a escuchar a continuación. Vamos a hablar un juicio contra la escuela porque nos discriminan. ¿Por qué los discriminan? Claro, muchos fueron a votar allá y tuvieron que venir acá y no le dejan entrar. ¿Cómo puede ser eso? Nos jode nuestro derecho. Como extranjero, ¿no? Como extranjero nos discriminan. ¿Sabés cuántas personas votaban en esas dos mesas? 867 personas. Es un número. Uh-huh. Es sí. Un número. La pregunta que nos va a quedar para nosotros de esta elección y de esta situación es: ¿por qué acordaron cambiar de lugar? ¿Qué pusieron en juego y en qué coincidían las dos fuerzas principales para decir no votan allá y tienen que votar acá? Si fue una operación de quién. ¿Y para qué? Bueno, creo que a partir de las 9 vamos a ir al búnker, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir así, centros de cómputos. Voy a tomar lo que vos decías, Rafa, porque de guerra esta es no convencional. Sí. Sí, así que vamos a decir centros de cómputos, es mucho más elegante y más real. Sí, vamos a ir a una tanda 20 y 32. Te recordamos que recibimos tu mensaje en el 15-3368-0099, que también te puedes comunicar con FM Moreno vía el teléfono de línea, que es el 0237-466-6559. Y por supuesto, como hacíamos hace un ratito, cualquiera de las preguntas que hagas a través de Frecuencia Modulada, que es el Facebook de la radio, te las podemos contestar en tanto y en cuanto tengamos la información y en el marco de la lectura que viene haciendo la radio, es de no apresurarnos respecto a porcentajes que puedan aparecer en una escuela, en una mesa. Estamos esperando la información que seguramente después de las 9, cuando el centro de cómputos oficial del Ministerio del Interior empiece a dar los datos, aquí en Moreno también los distintos centros de cómputos de los partidos empezarán a tener mayor precisiones y nosotros estaremos allí para informártelo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al el hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Seminario Abierto Internacional, Movimientos Sociales, Educación Popular, Pensamiento Crítico e Historia Latinoamericana. Lunes 28 de octubre, 18:30 horas, clase pública abierta. Con Carlos Rodríguez Brandao y Fernando Martins de Brasil, Alfonso Torres Carriló de Colombia y Gustavo Guevara de Rosario. Te esperamos en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260 Moreno. Millones ya imponen la verdad. De Narváez dice que habló con Massa por teléfono. Rápido de Narváez, ¿eh? Es muy rápido. Sí, la... Para felicitarlo, ¿no? Sí, sí. Mañana se juntan, ¿no? Porque para esto de Narváez tiene capacidad. Viste que el eslogan de campaña de Narváez es un crimen, un castigo. Pero decía, le pusimos un límite. La verdad que si alguien le puso un límite fue Massa, en términos de figura a figura, fue Massa que le pone un límite. Lo tomó como propio y empezó a caer en las encuestas. Automáticamente después del domingo de las elecciones, de las primarias, empezó a caer Francisco de Narváez. Bueno, vamos a reiterar un dato que me parece que es mucho más ejemplificador de lo que se viene en el Consejo Deliberante. A ver, reiteramos este dato. El oficialismo no pone en juego ninguna banca. ¿Sí? Tiene siete bancas y no pone ninguna en juego. Es decir, los siete van a estar hasta el año 2015. Se va a dar una situación que caracteriza el momento político del país, de la provincia de Moreno, que es una tendencia a construir lazos familiares que se expresan institucionalmente. Habrá por primera vez, creo, en la historia de Moreno, el padre y el hijo sentados en un consejo deliberante. Si todo marcha como indica, va a estar Alberto Frais y Martín Frais. Y si todo marcha como indica, hasta aquí la tendencia, estará Jorge Lagastino como concejal, el hijo de Jorge Lagastino en el Consejo Escolar y el cuñado Lagastino en el Consejo Deliberante. No sé si eso es significativo de algo. Solamente lo dejo instalado para que lo reflexionemos. Recordemos, Rubén, antes que sigas, en términos de las bancas que pone en juego el Frente para la Victoria, es que Jorge Lagastino llega como integrante del bloque El Frente para la Victoria en las elecciones del 2011 y hoy está alineado con el Frente Renovador. Así es. Y el frente para la Victoria tenía 8, ahora tiene 7. El Frente Renovador tenía 8 y ahora tiene 7, porque Víctor Jiménez, que es hasta donde yo sé, es el presidente de Vecinos Unidos por Moreno, la fuerza de Claudia Seff, se pasó al oficialismo y caminó con Güez en los últimos actos de campaña junto a Insaurralde. Fíjate aquello de la burocratización, ¿te acordás? Bueno, llegó para quedarse. Una discusión que yo escuché en La Plata que se va a dar es si las bancas pertenecen a los partidos, tema como para trabajarlo. Ese es uno, si pertenecen a los partidos, es de cada uno, y cada uno hace lo que quiere, y lo otro es la reelección indefinida de los intendentes. Son dos temas que están en agenda, al margen de policía municipal y al margen de todo aquello que tenga que ver con seguridad. Son dos temas como para decir, vamos a oxigenar la política. El Frente Renovador tiene 7 y pone en juego 4, ¿sí? El PRO pone una banca en juego y el vecinalismo pone 3. El Frente Progresista, como te dijimos, Arrizabalaga no está en la lista, pero está dentro del Frente Progresista, y Carlos López, ¿sí? Pone en juego 2. Y lo que queda como remanente para llegar a 20 es Mendieta, que no llega al piso, es decir, no va a estar en el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Adriana Palacio no va a estar en el Consejo Deliberante porque no está en ninguna lista, y Mirko García tampoco. Así que en nombres les quiero decir que hay un cambio. Va a quedar más o menos equilibrado de las viejas figuras políticas de los que han ingresado como parte de lo nuevo. Así va a quedar más o menos el Consejo Deliberante. Una renovación que todavía está por verse qué resultados concretos va a ir dando en relación a la ciudadanía, ¿no? Quiero decir, en esto que comentábamos antes, en términos de ordenanzas y en términos de desarrollar una política de mayor control sobre la intendencia, de llevar adelante iniciativas que den cuenta de los grandes problemas que tiene el distrito, si va a haber soluciones. Todo hace presagiar que no va a ser así. Bueno, Cintia Medina y Cecilia Rodríguez se fueron al centro de cómputos del Frente para la Victoria, ¿sí? Allí va a estar centrada la atención a partir de las proyecciones que se van visualizando en los portales. Si Güez puede hablar rápidamente, como lo hizo en agosto, aleccionar a la militancia de que se mantuvo un caudal muy importante de votos, porque esto hay que decirlo, si el kirchnerismo está en retroceso, tiene el 30%. Es decir, cualquier fuerza que quiera gobernar tiene que negociar con el kirchnerismo. Es decir, Massa o el Frente Renovador, es inimaginable que pueda hacer poder sin negociar con el kirchnerismo. y el kirchnerismo para sobrevivir tiene que negociar con Massa. Esa es la razón, eso es lo que traba una ligazón, planteando lo que decía Martín, que es el peronismo en su variante, ¿verdad? El peronismo en su variante va a tener que articular la fuerza para, en el 2015, bueno, ver cómo siguen. Sí, recordemos que las tendencias es lo que van posicionando a los candidatos presidenciales. Y esta es la lectura central que se están haciendo hoy en todos los medios nacionales. Pero en términos reales, en términos de lo que se vota y las negociaciones, como nombraba recién Rubén, no tenemos que dejar de tener presente que se está renovando lo que se eligió en el 2009, una pésima elección del kirchnerismo. Y que, por lo tanto, más allá de que hoy todos están hablando de una contundente victoria de Massa, en términos de lo que va a ser estos dos años de gobierno, la composición del Congreso no va a variar mucho por este 30% que va a tener a nivel nacional el Frente para la Victoria y que, por lo tanto, en esos términos lo va a dejar medianamente cómodo, no en los términos de las candidaturas presidenciales, sino en los términos de la proyección en 2015, porque evidentemente en la tendencia que marca esta elección está empezando a ver de qué manera se recompone. Bien, mirá quién tenemos de ese lado. Escucha, Fernando Ochoa, buenas noches. Buenas noches, Rubén Bustamante. Estamos aquí en el búnker, como lo decía mi compañero Martín Raffo. Parece más que un partido de fútbol, le menciono a mi compañero, que una guerra, cuando hacía el comparativo, por los gritos de algarabía que está intentando poner los jóvenes y las caras de cuando el partido ya está entregado de los que tienen mucho recorrido en el campeonato. Por ejemplo, personas que tienen cargos legislativos y cargos ejecutivos en el municipio de Moreno. Pero Rubén, este era el clima que se está viviendo aquí. Vamos a intentar hablar con los protagonistas. Están todos reunidos, dándose información, comentando la situación, tratando de charlar. Y esto es radio en vivo, hicimos alguna vez, así que vamos a intentar interrumpir. El no ya lo tenemos, así que vamos a probar. Con Walter Festa, perdón, estamos al aire, no sé si podemos hacer una salida con el compañero de Rubén Bustamante. Pero para saber su percepción de cómo fue la jornada en el día de hoy. No, nada, Rubén, está por ahí. Sí, Festa, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo anda, Rubén? ¿Bien? Bien. Bueno, su percepción, como decía mi compañero, que es insistente y logra su objetivo, bien, ¿no? Y le agradezco mucho, usted que entiende el trabajo que está haciendo el compañero ahí, pero bueno... No, al contrario. ¿Qué ha dejado esta elección? ¿Cómo lo están evaluando ustedes? Pues ya alguna tendencia tienen. No, no, en principio sabemos que ha sido un revés y que ahora estamos evaluando temas concejales. A nuestro entender, creo que estamos en un 7-5 a favor del Frente Renovador. 7-5, bueno, perdieron entonces en lo local también. Sí, sí, yo, esta es la información que tenemos, que estamos manejando, y creo que no es novedad, ¿no? ¿Qué cambió de las primarias a esta elección general, Festa? ¿Qué cambió en ustedes? ¿Qué lectura hicieron de aquel momento y cómo llegaron a este, cómo arribaron a este resultado? ¿Si mejoraron? No, en principio se intentó, obviamente, mejorar aquel resultado. Yo creo que se ha visto por ahí en la calle, de más militancias y por ahí obras que tenían que haber llegado mucho tiempo antes, ¿no? Y entiendo que bueno, que no alcanzó, que esto es un mensaje que hay que saber escuchar, que hay que tener mucha humildad y comprensión para poder entender lo que el pueblo ha manifestado en las urnas, con lo cual es más que digamos, para nosotros, obviamente que es una derrota, evidentemente, pero uno también marca de que, bueno, en el Consejo quedaríamos con mayoría, si es que ingresa el quinto concejal, como estamos diciendo. Pero bueno, vamos que sí, trabajar mucho y no acordarse de la gente ni del barrio los últimos 3 meses de campaña, sino trabajar todo el año como venimos predicando nosotros siempre, ¿no? Así que ustedes se olvidaron del barrio. No, yo no digo eso. Yo digo que hay que trabajar todo el año. Hay que trabajar todo el año permanentemente, hay que poner la cara todo el año, hay que acercarse, hay que escuchar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer y no acordarnos, como a veces tenemos que acordarnos muy tarde. ¿Y quién nos...? Lo que está muy claro de que lo de Massa ha sido, digamos, algo por ahí que

¿Cómo ve usted la transición? ¿Qué transición? Y la transición que se da en estos dos años en relación a esta lucha que puede darse con este frente renovador. Yo creo que, primero que vamos a seguir trabajando, yo cuando digo vamos, hablo del proyecto político, con más fuerza que nunca, profundizando la inclusión, la igualdad, y siguiendo trabajando más fuerte que nunca, esperando que nuestra presidenta nos sorprenda cada día con más medidas que beneficien a los trabajadores. Creo que ese es el camino, no hay que cambiarlo. Y al principio, obviamente, que no ha sido una oposición fuerte, y esperemos el 2015. Hay que recordar que el kirchnerismo también perdió en el 2011. Usted perdió con Menem. Ah, claro. Perdió con Menem, pero el 2000, ¿cómo se llama? 2009 también se perdió con De Narváez. Sí. Y hoy De Narváez, en el 2011 sacó 14 puntos, y hoy no sé cuánto sacó, pero sacó mucho menos todavía. Uh-huh. Hay que ir tranquilo. Y lo que tenemos por delante son dos años, imagino yo, de más inclusión y de más igualdad. Y veremos qué es lo que pasa de acá en adelante. Walter Festa, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Rubén. Hasta luego. Gracias. Fernando. ¿Ah, lo sacamos a Fernando? Cortó. Ahí lo sacamos a Fernando. Sí. Bueno, ahí lo llamamos de nuevo. Bueno, Fernando logró algo impactante para mí, ¿eh? Primero, que Festa hable. Y segundo, es el primer hombre del oficialismo, además, es la figura de la Cámpora que dice, fuimos derrotados. Estamos doloridos por la derrota. Estamos doloridos por la derrota. Fuimos derrotados, ¿no? Textuales, estamos doloridos por la derrota. Habló y dijo mucho. Sí, dijo mucho. Puso en duda la elección de diciembre, aunque son muchos los dirigentes provinciales, sobre todo de la primera sección, que ya han garantizado la elección en diciembre. Y lo segundo es que hay una modificación de lo que dijo después de agosto. No se prevé ahora alentar saqueos en diciembre, sino que las corporaciones han entendido que es mejor que Cristina se quede hasta el año 2015. Sí, dijo mucho. Fernando está de nuevo en línea. Fernando. Sí, Rubén. Pasamos del silencio de Festa y de este clima futbolero porque es la pintura del día de hoy. No sé si se va a llegar a percibir, pero me voy a meter en el medio de la gente, porque los más jóvenes no comparten el espíritu de Festa. Escuchamos. Faltan los bombos. En instantes, Rubén, estaremos tratando de hablar con otros protagonistas en el día de hoy. Espero que eso sirva como postal de lo que está pasando aquí en el Frente para la Victoria, en lo que se conoce como búnker, que estamos haciendo la cobertura del día de hoy. Enorme, enorme, Fernando, como siempre. Es el uno. Yo pensé, cuando se acercaba el tipo que dijo vamos a escuchar a los jóvenes, que era... ¿Sí, lo tenemos, Fernando? Andrés, podemos hacer solamente una pregunta. Hola, no habla. A las 9. ¿Pero cómo está el clima? ¿Qué podemos? Festivo. Festa decía que es una derrota. Sí, pero con eso. Puede ser que es una derrota electoralmente, pero estamos trabajando porque nuestro objetivo es el 2015 y creo que tenemos los números necesarios para tener un consejo gigante que nos va a estar acompañando. ¿Imaginamos el escenario como el día de hoy? ¿Cómo? En términos electorales. Mira, son números que se vienen manejando hace tiempo. Cuando nos pasó en el 2009, nos vuelve a pasar acá. Pero bueno, hay que trabajar para el 2015, que es lo más interesante de todo esto. ¿Qué criticaste? Porque eso se llegó por algo a esta situación. No, por eso tendremos que analizarlo y estudiarlo nosotros a nivel nacional, como me corresponde a mí. Y bueno, después veremos acá lo que se tiene que arreglar para corregir. Muchas gracias. Rubén, ahí escuchábamos al ex intendente Andrés Arregui, ahora legislador del Congreso Nacional, hablando con nosotros, en primera instancia negando lo que había dicho Festa, me decía del tema festivo. Es cierto, están los jóvenes cantando, sí. Pero también está esta instancia que mencionaba Festa de la derrota que luego la reconoció Andrés Arregui. Mira, eso es un centro de cómputos, pero vos sos un tanque, Ochoa, te lo digo así. Así que te queda Güez nada más. Queda Güez nada más, sí. Como los viejos tiempos. Gracias, Fer, un abrazo. Ya volvemos. Hasta luego. Bueno, una cuestión que nosotros dijimos al comienzo, Martín, con Leo, nadie asume la derrota. Entonces, cuando Arregui dice, nos pasó lo mismo que en el 2009, es falso. En lo local es falso, porque en el 2009, en lo local, ganó el oficialismo. ¿Sí? Así que se tienen que hacer cargo que perdieron. En el 2009 ganaron, es decir, perdió Kirchner acá, pero Güez ganó. Hoy pierde Insaurralde y pierde Güez. Así que hay una pequeña diferencia que tendrán ellos para analizarlo y evaluarlo. Pero te decía, cuando Fernando se acerca, yo estaba seguro, mirá lo que es la impresión, la percepción, que iban a cantar algo referido al kirchnerismo. Y era la marcha peronista. Porque hay cánticos del kirchnerismo muy, muy claros, muy identificatorios de lo que es el proceso que se llevó a cabo en los últimos 10 años. Y estaban cantando la marcha. ¿Algo para decir? En los momentos en los cuales la confusión reina, porque de hecho, respecto a de qué manera se van a sacar conclusiones, a quiénes se va a referenciar como los adalides de esta derrota, el peronismo es el lugar de refugio. Ajá. Porque no deja de ser frente justicialista para la victoria, con una raíz de orden peronista, donde la unidad se establece a partir de el propio aparato del PJ. El kirchnerismo divide dentro del PJ. La marcha peronista une. Y desde allí me parece que marcan la certeza desde donde se posicionan a la hora de pensar de qué manera se puede enfrentar unido esta derrota. Después veremos. Bien, entonces hay una coincidencia que el PJ es lo que resguarda y protege, ¿tá? Lo que contiene, ¿sí? Y sí. Listo. Hay una disputa también por el imaginario que tiene que ver con el PJ y el contenido que cada uno le da a esto, como pasa en todas las fuerzas, digamos, que no son homogéneas. En este caso, bueno, creo yo que además de reconocer la derrota, porque a pesar de todo esto se ha reconocido la derrota por parte de Arregui y por parte de Festa, creo que el relato que ambos quieren mostrar es que, bueno, es una derrota táctica. Se va a recomponer el kirchnerismo como para vencer nuevamente en las presidenciales, que es lo que vale. Esto es un aviso, nos vamos a ir preparando justamente para vencer en las próximas presidenciales y bueno, dar cuenta de que el entramado que puede realizar el kirchnerismo en todos estos, en los dos años que le quedan, van a traer una victoria más. Vamos a decir esto que nos está señalando Fernando, que además de la marcha peronista, que es la emblemática, sí están cantando los soldados de Cristina y de Néstor. Ahí se expresa esa vocación de la juventud, que es diferente a la lectura que tienen tipos como Arregui y como Festa. Mirá que Festa es joven, ¿eh? Bueno, nos queda muy poco para la tanda de las 9, pero cumpliendo con lo que se viene reclamando a través del Facebook, repasemos algún elemento que vuelca Festa en la nota que le hacemos en torno a la posibilidad de que en realidad el resultado no sea 8-4, sino sea 7-5. 7-5. ¿No? Por lo tanto, ahí aparecería la disputa de ese concejal donde, si tratamos de marcar las tendencias de las distintas entrevistas, estaría disputándose entre el Frente para la Victoria o el Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Sí. Si es que llega al piso para tener un concejal y que no tenga 5 al Frente para la Victoria. ¿A quién le arrebata si llega al piso? Claro. Esa es la pregunta. Y claro, si es 7-5, viste que jugábamos con 11 y 11. Si es 7-5, la historia de hoy, Güez tiene mayoría. ¿Sí? Tiene mayoría en el Consejo de Diciembre. Si es 8-4, es 11 y 11. Y ahí está la discusión. Aunque Festa dijo 7-5, estamos viendo si llegamos al quinto. Porque ahí está. Bueno, ¿qué hacemos, Martín? Vamos a la tanda de las 9, son las 9 en punto. Ya empezaremos a compartir con todos los oyentes los resultados oficiales. Nos resta también ir a los otros centros de cómputos de las otras fuerzas y poder dilucidar qué pasa aquí en Moreno, cómo queda la composición del Consejo Deliberante para los próximos 2 años. Moreno.